a partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas. Por Radio Goga 103.5. Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del campeonato de enduro cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com, con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga. Acá estamos Alan Armada y Santiago Robles. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas noches, ¿cómo andas, Alan? La verdad, muy bien, son las 8 y cuarto y damos inicio a Deportes Goga. Hoy, 25 de noviembre, está a punto de cerrar este mes, ¿no? Se nos fue el año. Sí, ya se está acabando el año, pero bueno, seguimos acá en el estudio. Bueno, como les comenté, 8 y 16, las vías para comunicarse, tenemos al doble 4, doble 5, triple 9 y doble 4, doble 5, 800, se pueden comunicar, nos pueden buscar en Facebook, en DXTGoga, ponen el buscador DXTGoga y ahí pueden ver rápidamente lo que estamos publicando. Y tenemos muchas noticias, ¿no, Santiago? Sí, tenemos, bueno, eventos que se van a venir, tenemos, bueno, la fecha del fútbol que se está jugando en este momento y muchas cositas más para ir recalcando. Bueno, por ejemplo, viernes... de la semana que viene se va a hacer un encuentro de Enduro Bike en la localidad de Lago Polo, que en momentos estaremos ampliando. Y bueno, se está disputando el partido de Boca Racing, ¿no? Exactamente, también vamos a estar el minuto a minuto entre Boca y Racing. Así que bueno, vamos a escuchar un temita y venimos enseguida con un flash informativo. Watching the world, watching them all go insane. Look at them all, look at them do evil things. So I go out and dance, party my problems away. Look at me now, look at me now, look at me dancing again in the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters in a club. Nothing really matters in a club. Nothing really matters but the beat. In a club. In a club, party people rocking hardcore. In a club, DJ rock the fucking dance floor. In a club, pop mama dancing, oh lord. In the club, and I just came to rock on out to escape from the world. Watching the world, watching the world, watching them all go insane. Look at them all, look at them all. Look at them do evil things. So I go out and dance, party my problems away. Look at me now, look at me now, look at me dancing again in the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters in the club. In a club, feeling like a star when I walk in a house. Hey. DJ spun that record and he burnt down a house. Hey. Just like MC Hammer, I'ma turn a mother out. I'ma rock the dance floor. Check me out. Hey. I came here with my people, we gon' fuck up the place. Hey. I was stressed out, so I had to get away. Hey. The world is going mad, I think they're going crazy. Hey. So I just gotta break on out to the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters in the club. Nothing really matters. Bueno, y seguimos acá en Deporte. Y bueno, vamos con las noticias, Santiago. ¿Qué te parece si arrancamos? Dale, tenemos fútbol. Por 6 años suspendieron al hermano de Ronaldo Schiavi. El Tribunal de Disciplina de la Unión Regional sancionó a los 4 jugadores de Huracán de Arribeños implicados en la violenta agresión a un árbitro. Guillermo, ojalá ganemos los 3 partidos que quedan. Sabido a la punta luego del triunfo ante Belgrano de Córdoba el lunes pasado, el entrenador Granate relativizó la presión por ese lugar y remarcó que el equipo ha ganado confianza. Instituto igualó 5 goles con Gimnasia en La Plata. El partido se jugó en el estadio del Bosque Platense, tuvo innumerables situaciones extrañas, como 2 penales fallados, 3 expulsados y errores arbitrales groseros. El Rojo y River igualaron 2-2 en un vibrante encuentro. El empate no le sirvió al local, que aún pertenece en la zona de descenso directo. Tampoco el conjunto dirigido por Matías Almeida, que no llegará al objetivo de alcanzar los 30 puntos. Y se acerca a todo el color de la Fórmula 1 en Brasil, en San Pablo. Todo está listo para el Gran Premio de Fernando Genesir. Visitó el circuito de Interlagos. La organización despliegue un tecnológico y prolijidad. Hablan de un país del primer mundo. A los 68 años murió el ex futbolista Sebastián Viverti. El ex Málaga falleció ayer en el Instituto de Modelo de Cardiología de Córdoba. Emocionado, recuerdo de uno de sus hijos de Independiente Capitano. Aseguran que el Pep Guardiola será el próximo DT de Brasil. Así lo publicaron medios cariocas. El único equipo del mundo que comenzaría a entrenar este domingo es la selección brasileña. Aseguran que dijo el DT del ex Barcelona, hay rechazo del público. El Málaga le dedicó la victoria a Viverti y la goleada al Valencia. Los jugadores de la Rosanella honraron la memoria del más carismático que pasó por ese club. Fue con 1 minuto de silencio antes del partido y un tango de Carlos Gardel. Distinguen a Usain Bolt como atleta del año por 4ª vez. El jamaiquino campeón olímpico en 100 y 400 metros en Londres fue distinguido de acuerdo a lo revelado por la IAAF, Asociación Argentina Internacional de Atletismo, en la ciudad de Barcelona. Automovilismo. Vettel se coronó en Brasil como el nuevo tricampeón de la Fórmula 1. El joven maravilla terminó el torneo con 281 puntos, aventajado por apenas 3 al español Fernando Alonso, quien finalizó segundo. Vélez derrotó al Boys y quedó como único líder del torneo. Ganó 2-0 en Floresta a Lucas Prato y Facundo Ferreira a los 41 y 45 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Anotaron los goles. Ahora el Fortín suma 35 puntos, seguido por Lanús, que tiene 33. Talleres visita a Gimnasia en Salta para seguir sumando. El encuentro se disputa en el Gigante del Norte. El local lidera en el torneo y lleva 12 puntos de ventaja ante la T. Boca recibe a Racing en un juego clásico con mucho juego. El encuentro se juega en la Bombonera y es arbitrado por Germán Delfino. Así que, ¿cómo lo tenemos este partido ahora, Santiago? Vamos a ver, el partido está 2-0, lo está ganando el equipo de Boca, ¿sí? Los tantos lo hicieron Caruso y Paredes. Bueno, así que en un momento nomás nos estaremos conectando con este gran partido que ya van 2 goles, así que en momento nomás vamos a estar conectándonos para ver cómo está jugando Boca, ¿no? Que está nuevamente ganando. Exactamente, vamos a tener el minuto a minuto en un ratito nada más. Bueno, Lanús igualó con Estudiantes y se bajó de la punta. El Granate no pudo convertir y el partido terminó 0-0. Los dirigidos por Barros Echeloto quedaron como únicos escoltas del torneo inicial a 2 puntos del líder Vélez Sarsfield. Messi hizo 2 goles y está a 3 de lograr un nuevo récord. De la mano del delantero argentino, el Barcelona venció al Levante 4-0 y lidera la Liga Española. Fue su tercer doblete consecutivo, suma 82 conquistas y se acerca a las 85 del alemán Gerd Müller. Bueno, esos fueron los títulos del día. Sí, la verdad que es muy interesante, otra vez Messi sigue rompiendo récords, ¿no? Exactamente, la verdad que es un jugador y le ganaron 4-0 al Levante y le dedicó 2 goles a su hijo, Thiago Messi, el hijo que nació hace menos de un mes. Ahí en una foto muestra que tiene un brazalete que dice Te amo, Thiago. Así que tal cual, dedicado al hijo. Y muy linda la camiseta de Barcelona, ¿no? Que llevó para el encuentro. La naranjita con amarillo. Sí, muy linda camiseta. Linda camiseta, muy linda. Así que espectacular, estos fueron los títulos. Escuchamos un tema y vamos a ampliar qué está pasando con Boca Racing. Y tenemos noticias del Enduro Bike, que se va a disputar en la localidad de Lago Puelo el próximo viernes. Sí, la verdad que bueno, está bastante bueno. Hoy estuvimos recorriendo el circuito que se va a realizar. Tenemos, bueno, me dijiste hoy, me contaste que había, que iban a traer los de Enduro Cordillerano, sus maquinarias, lo que tiene que ver con bueno, con cuentavueltas, tiempos. Así que, ¿qué tenés para contarnos de eso? No, sí, toda la fiscalización lleva al Cordillerano. A ver, les comento cómo dice la nota de prensa. El día viernes 30 de noviembre se realizará en el Colegio 765 Roca del Tiempo, de la localidad de Lago Puelo, una muestra de producciones y actividades y talleres año 2012 en el horario de 11 a 13 horas. Además se estará llevando a cabo detrás del establecimiento simultáneamente con la muestra a las 12 horas una carrera de enduro bike, en la cual la Asociación de Enduro Cordillerano colabora con el diseño del circuito y de la fiscalización, llevando toda la tecnología que utilizan el Campeonato de Enduro Cordillerano. Invitamos a toda la comarca andina a disfrutar de esta gran competencia. Promete, promete y bastante. El circuito lo estuvimos mirando, está muy pero muy interesante, está ahí, arranca detrás del Colegio 765. Muy lindo el circuito, además los chicos de Naturales, sería de cuarto Naturales ahora porque cambiaron los años, bueno, Cuarto Natural, se estaban metiendo mucho laburo, hicieron una rampa espectacular y estaban acomodando muy bien, pero muy bien el circuito. Diseñaron un poco también algunos sectores que a ellos les interesaba participar y moverse por ahí, así que espectacular. Felicitaciones para ellos que están trabajando en este Enduro Bike que se viene nomás para el viernes 30, el próximo viernes, en Lago Puera. Es un circuito que, bueno, tiene diferentes etapas. Arranca en una zona de pasto, luego se va a una pista que tiene zona de cemento. Después arranca lo que va a ser bien el mountain bike, ¿no? Agarra piedras, lo que venga. Claro, agarra, ya se pone un poco más enduro. Empieza a tomarse un todoterreno. Y bueno, tienen sus subidas, sus bajadas. Y bueno, tienen ahí justo, hay una bajada, hay una linda rampa. Y bueno, va a ser espectacular para ahí sacar un par de fotos y divertirse, ¿no? Con un poco de enduro bike. No, además es un día que según el clima va a estar lindo, así que va a haber mucha gente, va a estar justo lo que va a ser la muestra del Colegio 765, así que va a haber mucha gente que va a estar presente en lo que va a ser el Enduro Bike. Bien, así que le comentamos a toda la gente que pueden mirar para las preinscripciones, tienen que ingresar en Facebook, pueden hacerlo por vía mail a es info.endurobike@gmail.com, y pueden hacer las preinscripciones. Pero bueno, lo pueden ver el evento en Facebook, que es Enduro Bike Colegio 65, y van a poder ver ahí el tema de los eventos, toda la gente que está participando, los posibles que van a ir, la cantidad de invitados y bueno, todo lo que se espera, un resumen bien de quiénes se pueden inscribir. Compiten todos los alumnos y profesores del colegio y cómo se va a ir llevando la inscripción, la carrera y las vueltas de reconocimiento. Exactamente, así que eso fue básicamente resumido. Les esperamos el viernes, ¿a qué hora, Alan? A las 11 se hace la inscripción y a las 12 va a ser la carrera, así que alrededor de las 12 que vengan todos a disfrutar un poco de las bicicletas, que va a estar espectacular para hacer un buen cierre de año, ¿no? No, y lo que decíamos, si tenés una bici, si realmente no te sentís un biker, pero tenés una bici, podés ir tranquilamente a anotarte y va a haber grandes premios, ¿eh? Así que sí, hay varias compañías, empresas y demás que van a ir a aportar al Campeonato de Enduro Cordillerano, que bueno, van a ir a dar algunos que otros regalos, pero bueno, eso es, se va a poder disfrutar todo el día viernes. Así que reiteramos, los esperamos el viernes a partir de las 12 horas del mediodía. Tal cual. Bueno, y a ver, vamos, pasemos a fútbol. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora con Boca en la Bombonera? Vamos a ver qué está pasando. El partido sigue 2-0, van 17 minutos del segundo tiempo, Mira, sí, la verdad que ¿qué le pasa a Boca? Se ve que tiene un empujón anímico. Justo cuando otra vez decía que se iba a Falcioni, eso es el tema de toda la semana, se iba a Falcioni. Ahora el que tiene más en duda su continuidad es el pelado Almeida, el director técnico de River. Pero vamos a meternos un poquito en lo que va a ser el partido de Boca. Sí, pero bueno, sí que está. Bueno, Boca metió 2 goles, está jugando 17 minutos del segundo tiempo. Pero bien, tranqui. Pero a ver, vamos a otro tema que también es qué está pasando, ¿no? Con el tema de la selección nacional, la Copa de las Américas. Exactamente, el torneo de las Américas se disputó el día miércoles en la cancha de Boca. Un partido que terminó 2-1, que se definió en los últimos 10 minutos. El primer gol de la selección argentina llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, de Nacho Escoco, el jugador que pertenece a Newell's Old Boys. Sí, y rápidamente llegó el empate de los brasileros a los 38 minutos. Y cuando estaban ya casi en descuento, 44 o 45 minutos del segundo tiempo, otra vez Nacho Escoco con un verdadero golazo, sí, con una habilitación de Walter Montillo, hizo que el partido termine 2-1, recordando que era el partido de vuelta, ¿no? Porque el partido de ida lo había ganado Brasil 2-1 allí en el estadio Morumbí, si mal no recuerdo. Y definió en penales, ¿no? Otra vez el equipo argentino define en penales contra Boca y no se tuvo la suerte, se perdió. En definición por penales, donde Brasil festejó, ¿quién ejecutó el último penal? Neymar. Sí, bueno, pero es interesante, ¿no? Argentina y el tema de los penales. tenemos un conflicto con los penales hace bastante. Nos pasó desde el 2006, más o menos. Desde el 2006 que nos pasó contra Alemania. El tema del papelito. Tal cual, el tema del papelito de Lehmann. Ahí después nos volvió a pasar con el equipo uruguayo. Exactamente, en la Copa América. Nos pasó también en el Mundial Sub-18, sí, no se pegó contra Nigeria. También. Pero bueno, y ahora una vez más nos toca contra Brasil. Y sí, otra vez con Brasil, que viene a ser, bueno, son los verdugos de cada uno. Claro. Cuando Argentina pierde con Brasil, el verdugo es Brasil, y cuando Brasil pierde con Argentina, el verdugo es Argentina. Y siempre se van prestando, digamos, las victorias, porque son dos equipos muy importantes y muy grandes. Sí, pero bueno, la verdad que Argentina tiene un problema realmente con los penales. Ya se está hablando de que empiecen a practicar simplemente penales en los entrenamientos, porque no ya tenemos de una racha del 2006 de no ganar penales. Exactamente. Hay un 0% de efectividad desde el 2006 en adelante de Argentina con los penales, que no puede superar esta instancia, ¿no? No, y es cierto que no se me viene a la cabeza en ningún momento una definición por penales que haya ganado la Argentina hace poco. Claro, no. La verdad que no hay, siempre son derrotas en penales, pero bueno, los equipos demuestran que dentro de la cancha en los 90 minutos hacen fuertes, Tampoco es para criticar tanto. Argentina dentro de los 90 minutos en el campo de juego juega bien, pero en la hora de definir por penales se ve que no se tiene la suerte que se necesita para los penales. También contemos que fue jugar la selección local. Pero bueno, ¿cómo viste la selección local acá, los jugadores que juegan a la Argentina? Sí, bueno, fueron jugadores que estaban solamente jugando aquí en el fútbol argentino, algunos en el fútbol brasileño, en el caso de Barcos, el delantero, Guiñazú. Pero sí, realmente no está a la altura de la selección nacional, digamos, ¿no? Es un equipo que se armó con 22 jugadores del fútbol local. Algunos habían sido citados, no pudieron ir porque tenían respectivos partidos con sus equipos. Caso Poncio, sí, que jugaba contra este sábado que fue ayer frente a Independiente y no podía jugar. Y bueno, nada, fue para mí una selección que no rinde. La verdad que esta selección para mí no sirve en lo personal. No sirve, obviamente, bueno, hay que darle la oportunidad a los jugadores de la selección local. Pero para mí no sirve, no está al nivel que se tiene que tener para tener una selección, ¿no? Obviamente el nivel de la selección local de Brasil es bastante grande, ¿no? Fred, Neymar son jugadores que marcan tanto la diferencia, y no hay tanto nombre en la selección argentina, en local, ¿no? Obviamente a veces no se necesitan tanto nombre, se necesita más juego, pero Argentina en la selección local no lo tiene. Tal cual, la verdad que comparto 100%, pero bueno, es cuestión de esperar, ¿no? Sí, bueno, habrá que esperar que salgan jugadores de la cantera, y jugadores jóvenes que juegan muy bien. Así que bueno, con el correr del tiempo y más experiencia se le irá dando a los jugadores, porque no se les irá dando una oportunidad en la selección local, ¿no? Mira, otra noticia muy interesante es que, bueno, fútbol, la selección de Brasil. Meneses no es más el técnico de Brasil, lo echaron por el bajo nivel que venía demostrando el Scratch. Ganó 21 partidos, empató 6 y perdió 6. Los candidatos suenan Scolari, Mauricio Ramalho y hasta el Pep Guardiola, ¿no? Que veníamos comentando hace unos momentos. Qué loco, ¿no? Qué loco. 21 victorias, 6 empates y 6 derrotas y es malo. Sí. Realmente son números buenos, ¿no? Va teniendo en cuenta el fútbol que hay acá en Argentina y los números que hay aquí en Argentina. Para mí, 21 victorias, 6 empates y 6 derrotas es una muy buena campaña. Sí, la verdad que está bien, pero bueno, al parecer los brasileños buscan más que eso. Y es la potencia mundial del fútbol, son los mejores, los quintucampeones mundiales de la Copa del Mundo, así que la verdad que sí, si nos ponemos a ver el nivel, se necesita un poco más de rigor, ¿no? Tenés que ganar todos los partidos y todos por goleada, porque son jugadores muy muy importantes, muy buenos, así que es cierto que bueno, perdés 6 partidos y se te viene el mundo abajo. Bueno, y otra lamentación que tuvo la Argentina fue en rugby, que Irlanda nos ganó 46-24. Sí, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí, sé que vi el resumen y sí, la Argentina muy mala la defensa. 7 tries en contra, no hizo pie la defensa abajo, que encima es lo que hace fuerte a la Argentina. En la selección de los Pumas es la defensa. No es tanto el juego de línea, sino más el choque y la defensa que tienen los Pumas. No rindió y por eso Irlanda lo pasó por encima de los Pumas. Realmente sí, se metieron como quisieron. Fue una victoria de parte de Irlanda muy pero muy importante, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a escuchar un tema musical y enseguida vamos a estar ampliando cómo está la fecha del torneo inicial, cómo están la fecha número 17, cómo estuvieron los partidos y vamos a conectarnos con lo que está pasando en el estadio de Boca. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo baila Bengolana, por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila Bengolana, por el suelo yo no la sembré. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila Bengolana, por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Acá en Deporte con una noticia de último momento. De último momento, hizo gol Boca, están ganando 3-0. Exactamente, así que ya en un ratito vamos a estar conectando con el partido que va ganando Boca 3-0 con Racing, Sí, está muy bien, ¿no? Está jugando muy bien Boca y bueno, Racing también no se queda atrás, tiene bueno, está peleando aún así, pero bueno, Boca está aprovechando todas las contras de manera espectacular. ¿Qué te parece si entramos un ratito y después saltamos lo que es toda la fecha del torneo inicial? A ver, escuchamos cómo se está disputando este encuentro. Llega para Colazo, Chávez, Pichut va a la marca, gana el lateral derecho de la Academia, Fariña que quiere construir, quiere pero no puede porque está rodeado de tres adversarios y nadie que se le abre, que se muestre para jugar con él. No puede pensar Racing, está superado por sí. El partido, no puede pensar. Y Boca se florea. Aquí está Chávez, va Chávez. No alcanza Paredes. Señoras y señores, se viene Cambranesi. La pelota le había quedado atrás, sigue con Maroni, se lo ve a Corbalana, allí está Corbalana. Auche estaba esperando el centro, el viento también. se viene empujando, pero yo tuve infracción sobre él. El árbitro dice que no. Siga, siga, siga. El toque había sido de Paredes, que metía hacia adentro. La devolución en primera instancia había sido de Acosta. Ahora pierden la pelota y se viene empujando Cajáis. Viene para el Nene. Y esto quiso, pero no pudo. Hay tiro de esquina. ¿No? Qué cerquita, qué cerquita y qué fiesta que hay en la Bombonera. Sí. Qué fiesta a los hinchas de Boca, que están muy contentos con el resultado. Y se salvó recién Boquita, que ahora tiene un córner. No, muy bien, Racing está peleando, ¿no? Está presionando, a pesar de tener un resultado muy en su contra. Y hay que buscar el gol que le dé, digamos, la fuerza, o digamos, el gol de... ¿Cómo es que se dice? El gol de... Del honor. El gol del honor, exactamente, me sacaste la palabra a la boca. Sí, muy, muy ahí, muy tranquilo, pero... Bueno, está jugando Boca, mira, y se va de contraver. ¿La escuchamos? Jugador Acosta en la izquierda, solito está Paredes, en la izquierda está Paredes, aquí está Paredes, va Paredes, que hará Paredes, sigue Paredes, Pillú se queda a mitad de camino, viene el centro y allí el que estaba corriendo es Fernández para Boca, quiso pero no pudo, por aquí estaba apareciendo Bauche, la pelota se fue, hay lateral. Bueno, así que ahí está, sigue peleado, en momentos volveremos a conectarnos para ver qué está pasando en la cancha de Boca con esta gran fiesta 3-0 que se está viviendo en la Bombonera. Pero bueno, vamos a ver cómo empezó la fecha número 17 del torneo inicial. Exactamente, arrancó el sábado con Independiente y River en los de Avellaneda, el equipo del Tolo Gallego frente al equipo del Pelado Almeida. Igualaron 2-2 en un partido vibrante, un partido que tuvo muchas emociones, un partido que se abrió rápido a tan solo 3 minutos del primer tiempo. Hizo un gol Independiente. Empató exactamente Botinelli, River lo dio vuelta con otro gol de Sánchez y ya cuando faltaban 10 minutos hizo otro gol Independiente para poner el 2-2 final. Igual bien, ¿no? River le dio para adelante. Sí, según Almeida dice que fue el empate más conforme que tuvo, porque dice que River jugó bien, no comparto la decisión. Claro. Pero bueno, según el Pelado Almeida dice que River jugó bien y que el empate fue el mejor empate que tuvo, teniendo en cuenta los otros empates que estuvo, ¿no? El 2-0 frente a Boca, que se lo empata 2-2. Bueno, empates que no fueron buenos. Está bien. Bueno, otro partido que estuvo muy, pero muy lindo para ver. Otro empate. Unión empató 2-2 con New Old Boys. Un partido también que iba ganando 2-0 Unión. Con rápidamente Escoco pone el 2-1. Y también Escoco hace el 2-2. Un partido también muy, muy lindo. Donde Newell se le escapa a la punta del campeonato. Así que ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones. Sí. Y vamos a ver cómo quedó Newell. Y ahora a esta altura del campeonato, un empate, una derrota, una victoria puede mover rápidamente las piezas y cambiar los punteros de este campeonato del torneo inicial. Exactamente. Otro partido fue San Martín San Juan frente a Belgrano. Igualaron 1-1. Un partido por los promedios, más que nada, ya teniendo en cuenta que se termina el torneo inicial y empieza el final, donde van a descender los últimos 3 que queden en la tabla de promedios. San Martín de San Juan está muy complicado y Belgrano se tiene que empezar a preocupar. Bien, otro partido en el estadio de Argentinos Juniors. Bueno, ganó San Lorenzo 2-1 Argentinos. Sí, un San Lorenzo que viene con el mismo envión que tiene Boca en estas últimas fechas. Sí, igual recordemos que San Lorenzo no venía levantando cabeza hasta que bueno pudo darle para adelante y asentarse, ¿no? Según el técnico Pizzi, tiene San Lorenzo de Almagro tiene un envión anímico muy bueno, ya que posee en las últimas 3 fechas 3 victorias. Bien. Tenemos también Lanús y Estudiantes empataron 0-0. Podemos decir un partido muy pobre, ¿no? Un partido muy pobre donde se le escapa otro más que le está abriendo paso a Vélez, ¿no? Lanús, que también estaba como único escolta, estaba acompañando en la punta frente a Vélez. Si daba una victoria a Lanús, iba a quedar con los mismos puntos que Vélez, que ya lo estaremos repasando. Empató y le deja la punta en soledad al equipo de Liniers. Luego sigue Tigre Godoy Cruz. Tigre ganó 2-0. En un partido también donde Tigre, que está disputando las semifinales de la Copa Sudamericana, así que se enfrenta, si mal no recuerdo, el jueves frente a Millonarios por la vuelta, donde empataron 1-1. Bien, también otro partido muy pero muy interesante fue la victoria de All Boys contra Vélez. La victoria de Vélez Arfield 2-0 contra All Boys. También lindo partido, ¿no? Que sigue Vélez ahí, cómodo en la punta. Exactamente, Vélez con esta victoria se acomoda en soledad en la punta, como recién decíamos. Vélez que está muy cerquita del campeonato. Y una primicia es que Gareca se queda en 2013 para Vélez, perdón. A ver, escuchamos, salimos en directo con el partido de Boca Racing. Vamos a Vamos a verlo después más detenidamente, si es que la bajó con el brazo. Tenemos después del rebote, un gol de Palomita de Racing, 3-1 está el partido. Vamos a ver. Y bueno, le pega. Yo creo que fue con intención de amortiguar la pelota. Buen cambio de Pichu, la baja con el brazo Centurión. Y Auche remata. Fue el segundo gol de Auche en torneo. El gol del honor, el gol que buscaba Racing para tener un envión, lo encuentra cuando ya están quedando 5 minutos para el final del encuentro, ¿no? Claro, lo pudo hacer Auche y ahora están 3-1. Lindo gol de Palomito, ¿no? Igual tenemos que decir que hubo una mano en el área y tranquilamente se tuvo que haber anulado el gol. Exactamente. Nuestro compañero y amigo de Fútbol para Todos, nuestro relator, nuestra solidaridad con ellos y con la libertad de expresión. Racing, ellos estarán. Va a buscar otro gol para ponerse 3-2 y por qué no buscar el empate en los últimos 5 minutos, ¿eh? En 6-7-8 por la televisión pública. Se está brechando Herbes. Bueno, está el partido 3-1, este que viene minuto a minuto, porque un segundo para el otro ya se viene otro gol, así que, así como le comentamos, 3-1 se está llevando a cabo en el estadio La Bombonera. Pudo meter rápidamente un gol Auche y a ver qué es lo que puede ponerse en los últimos minutos interesante, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a repasar toda la estadística de lo que fue, cómo está posicionado en este momento el torneo inicial 2012-2013. Bueno, tenemos en la primera colección está Lanús con 32 puntos. Después tenemos a Vélez Arfield con 32 puntos. Tenemos a Newell's Old Boys con 30 puntos. Cuarto, Racing con 29 puntos. Quinto, Belgrano con 27. Sexto, Boca Juniors con 27 puntos. Bueno, nos separan 2 puntos a Lanús de Vélez. Muy cerquita, como recién decíamos, Vélez con esta victoria saca 2 puntos de ventaja frente a Lanús. Y un campeonato que se va a definir en estas últimas fechas, teniendo en cuenta que son la fecha número 17, queda la 18 y la 19. Y se termina el campeonato, que es un campeonato muy apasionante. La verdad que a pesar de las fechas que fueron dando, muchos resultados que no se fueron concretando. Partidos que parecían fáciles y terminaron en derrotas para los equipos grandes, tanto para Vélez, tanto para Newell's, que empató contra Unión, que lo veía como un trámite, Unión que no ganó casi ningún partido, y ahora sacar un empate frente a Unión no le sirve, ¿no? Así que bueno, un campeonato vibrante, un campeonato que se va a definir en las últimas fechas. Mira, tenemos acá, entonces quedó, por el momento está Lanús, está empatada la punta, la tiene Lanús y Vélez Arfield, los dos con 32 puntos. Lanús está un poquito más adelante por los goles a favor, ¿no? Pero aún así está muy, pero muy peleado cómo está el torneo inicial. Sí, igual con la... Esto está... No se ve que no está actualizado, pero sí, con el empate de Lanús y con la victoria de Vélez, Vélez es el único líder del campeonato con 35 puntos. Bueno, nuestra fuente siempre es afa.org.ar. Bueno, y tenemos recién una estadística de cómo se está viviendo ahora el partido de Boca Racing. Tenía 49% de posesión Boca. La verdad que Boca está jugando bien, está haciendo lo que debe hacer para conseguir, ¿por qué no?, una entrada a la Copa Libertadores 2013. Así que Boca está buscando aire y busca que realmente no se le critique tanto a Falcioni, porque Falcioni viene muy criticado y Boca necesita aire. Boca necesita aire y necesita ganar todos los partidos que quedan, porque Boca es un equipo grande y tiene que ganar, porque la gente... Bueno, como en todos los equipos grandes, ¿no? Perdés un partido, empatás un partido y la gente se desespera. Así que Boca es un club tanto como Independiente, Racing, San Lorenzo y River. ¿Por qué no Vélez también? Que tiene que ganar siempre. Porque si no, la gente se empieza a preocupar y empieza a pedir el cambio de técnico, ¿eh? Sí, eso es una característica que tienen los equipos argentinos, ¿no? Los cambios de técnico son minuto a minuto, también podemos decir. Porque son una victoria, una derrota, un empate, pone rápidamente en jaque a los directores técnicos, que realmente tienen mucha presión partido a partido. Exactamente. Mira, se está llevando a cabo el minuto 43, 41 segundos en el estadio de La Bombonera. Ahí sigue peleando Racing a ver si puede llegar a un empate, pero aún así están quedando bastante desequilibrados en defensa, ¿no? Exactamente, Racing tiene el envión del gol, Boca viene un poco cansado ya al final del encuentro, y el envión del gol le está dando un poco más de aire a Racing, que busca el segundo gol para quedar tan solo a una unidad. Bueno, a ver, vamos a ver cómo están las estadísticas de los goleadores. Tenemos a Ignacio Scocco con un total de 10 goles, Facundo Ferreira de Vélez Sarsfield con un total de 9 goles, Denis Escuatrolursi con 7 goles. Así que está ahí bien peleado, ¿no? Ahí nomás Facundo Ferreira de Ignacio, 19 goles respectivamente, ¿no? Como te decía el domingo pasado, fíjate que los goleadores son de los equipos que están en la punta, ¿no? Menos de Denis Escuatrolursi, que es del San Lorenzo, que bueno, que viene a un porcentaje de media tabla. Podemos decir que viene sacando el equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es el equipo que... El jugador que le está dando el envión a este San Lorenzo, que ha ganado los últimos 3 partidos. Bueno, a ver, vamos a conectar un momentito acá que lo está pasando en el estadio de la Bombonera. Vamos a ver la jugada del gol de Boca respecto de aquello que marcábamos antes, de la posición adelantada, que existe. Y está en línea de remate, está la línea de remate. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Gol en offside. Este es el segundo gol de Boca. Que ahí le muestra la tecnología que hay. En el segundo gol de Boca hay offside. Bueno, como siempre se ve que Boca tiene un poco de suerte con los jueces de línea, que siempre tiene un par de goles en offside. Pero bueno, son errores que se le pasa a cualquier árbitro, le pasa a todos los equipos del fútbol argentino. Hervés era el que estaba luchando en aquella posición, el que estaba llegando para colaborar en la cancha, era el jugador Centurión. Señoras y señores, se viene nuevamente Pérez Guedes intentando, va a cambiar, está Auche otra vez sobre el sector izquierdo, este es Auche, allí va Auche, levanta la cabeza, viene el centro de Auche, el cabezazo, creo que fue, si no me equivoco, de Fariña, y saque desde el arco, que favorece. Bueno, estamos en el minuto, o sea, el primer minuto del complementario. Se dieron 3 minutos adicionales, así que ya se está terminando el partido. Boca que saca otra victoria frente a Racing, que bueno, Racing sigue sin levantar cabeza por los últimos 2 partidos, y un equipo que hace 3 fechas atrás estaba queriendo el campeonato, ¿eh? Así que bueno, Boca levanta, Racing baja la cabeza, ¿no? Bueno, y también muestra la tecnología cómo fue también el gol de Racing. Fue claramente tocado con la mano para poder bajarla, ¿no? Bajar la pelota. Exactamente, como recién te decía, bueno, la tecnología muestra cosas que tal vez uno no lo ve, pero sí, la verdad que los arbitrajes aquí en Argentina no son muy buenos, esas manos, esos offside que realmente deberían cobrarse, no se cobran, y por eso se ven resultados como este, ¿no? 3-1 frente a Racing, son 2 equipos grandes que terminan casi en goleada, ¿no? Sosa era el que estaba empujando, el que llega a esa pelota es Corbalán. 1 minuto y medio aproximadamente le queda a este clásico. Auche pisando esa pelota, que la estaba robando ya el Pochi Chávez. Por aquí estaba llegando el último cambio que metió el técnico de Boca, estoy hablando de Blandi. Este era Peretieri, por aquí estaba llegando Cajáis. Fiesta la Bombonera, fiesta, la verdad que se escucha la hinchada que está apoyando al equipo ya en esta victoria, ya sabiendo que tiene los 3 puntos cosechados. Así que la gente, los hinchas de Boca están muy contentos y escucharlo como grita. Arranca el jugador Centurión, allí va Centurión. La pelota que estaba llegando para Corbalán llega al centro y el despeje había sido del jugador Caruso. Corner a favor del equipo de Racing de Avellaneda cuando ya se está terminando el partido. Se viene el centro, a ver. Se llegará al centro de Centurión. Que pega el porque Pariña se había ido. Allí, el despeje fue de Silva. Señoras y señores, viene. Muy mal, ¿no? Un mal remate del defensor de Racing. De Pichut, para ser más concretos. Se terminó el partido entonces en la Bombonera. Finalizó el partido 3-1. Ganó Boca frente a Racing. Festejan los jugadores. Y Boca quedó. Racing quedó lejos de la punta con 20. ¿Cuántos puntos, Alan? 29 puntos. 29 está puntos. Vélez, puntero único con 35 puntos. Segundo, Lanús con 33. Tercero, Newell's con 30 puntos. También está Boca con cuarto con 30 puntos. Exactamente. Y Racing cosecha 29. Se le escapa al campeonato. Quedó a 6 puntos cuando quedan 6 en disputa.

Mash up the place. And fuck you. Acá en DXT estamos en Europa. Nos estamos yendo a Europa y llegamos nomás a Europa para vivir todo lo que es el fútbol europeo, ¿no? Sí, tal cual. Estamos ahora precisamente en España. A ver cómo se vivió la Liga BBVA. Por esta una fecha más de la Liga BBVA que estuvo espectacular, ¿no? Con la noticia de Messi y el gol que le dedicó a su hijo frente al 4-0 frente al Levante, que ya lo estaremos diciendo. Bueno, así que vamos a empezar a comentar qué estuvo pasando precisamente en España en esta espectacular fecha que estuvo viviendo. El primer encuentro fue Real Sociedad versus Osasuna, que empataron 0-0. El segundo encuentro fue el Rayo Vallecano del Chori Domínguez, que ganó 2-0 frente al Mallorca. El Valladolid le ganó 1-0 al Granada. El Málaga venció 4-0 al Valencia cuando le dedicó la victoria al difunto que pertenecía al Málaga. Bueno, y a ver, una noticia muy interesante: Betis le ganó 1-0 al Real Madrid, que lo alejó de la punta, lo dejó mucho más lejos. Recordemos que estaba a 8 puntos del Real Madrid, del Barcelona, perdón, que lidera la tabla de posiciones. Lo alejó mucho más teniendo en cuenta la victoria del Barcelona. Bien, también tenemos Español perdió 2-0 frente al Getafe. Exactamente, el Athletic empató 1-1 frente al Deportivo. El Atlético de Madrid le ganó 4-0 al Sevilla. El Levante perdió 0-4 frente al Barcelona. Y bueno, y mañana se estará disputando Zaragoza versus Celta. Y bueno, y cómo tenemos esta tabla de la Liga BBVA en la jornada número 13. Tenemos en primera colocación al Barcelona con 37 puntos. Lo sigue muy cerquita el Atlético de Madrid con 34 puntos. Tercer lugar, Real Madrid con 26. Cuarto aparece el Málaga con 22. Quinto también Betis con 22 puntos. Y sexto, el Levante con 20 unidades. Bueno, muy interesante. Siempre fue Barcelona, Real Madrid el que tenían las dos puntas muy, pero muy peleadas por un punto, dos puntos, tres puntos, pero... Apareció otro Madrid. Apareció Atlético Madrid exclusivamente con a tres puntitos nomás de Barcelona. Exactamente, el Real Madrid cayó 1-0 frente al Betis, que lo dejó a 11 puntos del puntero Barcelona. Y bueno, esto puede... ¿Se puede recuperar? ¿Qué opinamos? Y depende, el Barcelona es un equipo que tiene muy poco margen de error, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, la Champions League y también el torneo de la Liga BBVA de allí de España. Es un equipo que no tiene margen de error. Realmente, si uno se pone a ver cómo juega, cuántas derrotas tiene, no vas a encontrar. No tiene derrotas todavía este equipo. ¿Entendés? Entonces sí. Es un equipo que no tiene margen de error, que juega muy bien y el Real Madrid no viene bien. Cristiano Ronaldo no está rindiendo, bueno, no rindió frente al Real Betis, pero está ahí como goleador, ¿no? Tal cual. Ahora vamos a mirar cómo repasando los jugadores destacados de la liga, cómo están los goleadores. Lionel Messi del Barcelona tiene 19 tantos. Cristiano Ronaldo del Real Madrid tiene 12. Radamel Falcao del Atlético de Madrid tiene 11. Aduriz del Atlético el Athletic Bilbao tiene 8. Y bueno, y Gonzalo Higuaín del Real Madrid tiene 7 goles. Bueno, una liga que promete, esperemos que Real Madrid se meta de nuevo en la pelea por el título, así se pone lindo, ¿no? Barcelona, Atlético Real Madrid y Atlético Madrid, perdón, y Real Madrid disputen un campeonato en las últimas fechas, ¿no? Teniendo en cuenta que esto recién empieza, llevan 13 jornadas recién y se puede poner lindo todavía, ¿eh? A ver, y vamos a mirar algunos datos más, un poco más también para repasar de qué es lo que está pasando en cuanto a las tarjetas amarillas y rojas, ¿no? A ver, porque vimos ahí que estaban dando vueltas algunos argentinos metidos en esta situación. Tenemos con 7 amarillas a Damiá del Osasuna. También tenemos a Forlín del Español con 7. El argentino Forlín. Juan Forlín, que jugó en Boca. Exactamente, 7 amarillas. Y también tenemos otro argentino que está involucrado en las rojas con 2 rojas, Cabral del Celta. Que jugó en River, sí. También está André Herrera del Athletic Bilbao con 2. Y también Costa del Villarreal con 2. Bueno, también otro conocido, Gary Medel del Sevilla con también una roja. Jugador áspero Medel, Jugador que pone y bastante. Sí, bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a comentar que el próximo fin de semana, para el 1 de diciembre a las 13 horas, se va a hacer un ciclismo infantil y juvenil en la Plaza España de El Bolsón. Las categorías son rueditas, 4 y 5 años, 6 y 7 años, 8 y 9 años, 10 y 11 años, 12 y 13 años, 14 y 15 años, 16 y 17 años. Las inscripciones son libres y gratuitas a partir de las 13 horas. Los informes son al 294-154-7874-48. Y así que se sortea una bici. Ah, buen premio. Así que bueno, vamos a ver quién sale afortunado en este sorteo de la bici. Y esperemos que salga todo muy bien el 1 de diciembre a las 13 horas en la Plaza España, ¿eh? Bueno, así que también aparte del Enduro Bike se viene otra competencia de ciclismo, pero bueno, ya de pista, ¿no? ¿Cuánta bici, no? Se está empezaron los días lindos y empezó a mover la bicicleta. Exactamente. Así que está espectacular. Bueno, yo también que estamos a agradecer a Kiosco Comidas Rápidas El Chango, que bueno, nuevamente se ha portado muy bien, o sea, nos ha dado espectaculares empanadas, siempre agasajándonos los domingos a la noche en deporte. Exactamente, la verdad que son empanadas muy ricas, así que bueno, se los recomendamos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y nos vamos para la Premier League. Oh, Seguimos acá en Deporte. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos en Inglaterra. Llegamos a Inglaterra, vamos a ver un poquito de la Premier League 2011-2012. Estamos acá en Londres, espectacular, ¿no? La verdad que un lindo lugar para estar y hablar de fútbol. Fresco ahora. Sí, fresquito. Fresquito, fresquito. Así que no, nos volvemos para la Patagonia. No, pero bueno, vamos a ver qué estuvo pasando en Inglaterra precisamente, en lo que fue la Premier League, en la Premier League 2011-2012. Los partidos estuvieron disputando el día sábado. El Sunderland cayó 4-2 frente al West Bromwich. El Everton igualó 1-1 frente al Norwich City. El Wigan Athletic le ganó 3-2 al Reading. Stoke City venció 1-0 al Fulham. Aston Villa empató 0-0 versus el Arsenal. El Manchester United venció 3-1 al Queen's Park Rangers. Tenemos el Swansea City empató 0-0 versus Liverpool. El Tottenham venció 3-1 al West Ham United. Tenemos Southampton, le ganó 2-0 al Newcastle United. Y el Chelsea igualó 0-0 frente al Manchester City, que lo volvió a depositar al Manchester United como único líder. Muchos empates, ¿no, Santiago? Exactamente, muchos empates. Y empates de partidos que eran importantes, ¿no? Digamos, el Chelsea y el Manchester eran partidos, digamos, que tenían que ver con ya la finición del campeonato, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, está Manchester United, era muy importante que ganara, y Manchester City, ese empate le robaron la punta. Así exactamente. Que tenemos la tabla de la siguiente manera. Manchester United está primero con 30 puntos. El Manchester City lo sigue segundo con 29. El tercero, el West Bromwich, con 26. Cuarto, el Chelsea, con 25. Quinto, Everton, con 21. Y sexto aparece el Arsenal, con 20 unidades. Bueno, y tenemos también al Liverpool, otro equipo muy, pero muy importante de Inglaterra, con 16 puntos en la colocación número 11. Exactamente. Así que los dos Manchester, ¿eh? La misma ciudad, la misma pasión por el fútbol. 30-29 dice la estadística. Exactamente. Vamos a ir a los goleadores, si te parece, Alan. Dale. Aparece primero Luis Suárez, perdón, el delantero uruguayo, con 10 goles. Tenemos también a Robbie Van Persie con 8 goles. Lo sigue Demba con 8 goles. Tenemos a Michu con 7 goles. Y Defoe con 7. Bueno, también aparecieron algunos argentinos como Carlitos Tevez con 6 goles. Que bueno, bien, bien Carlitos, que en la última parte se ha conectado rápidamente con su gran equipo Manchester City y ahí acompañan al Manchester United a tan solo un punto. Exactamente, está en un campeonato también que se disputa como la Liga BBVA de España en la jornada número 13. Falta bastante teniendo en cuenta que son campeonatos largos, ¿eh? Ahora se viene el parate de invierno allá, acá tenemos el verano. Y ellos continúan con el mismo resultado, digamos. Si queda al final de la primera parte, de la primera rueda, como se le llama, con 30 unidades, siguen a la segunda rueda con 30 unidades porque es un campeonato largo. Bueno, vamos a ir directo para Italia, para el calcio italiano, en este gran campeonato, lo que se estuvo disputando el día sábado. Palermo le ganó 3-1 al Catania. Exactamente. El día domingo continuó con Torino-Fiorentina, igualaron 2-2. Tenemos Chievo Verona y el Siena empataron 0-0. La Sampdoria venció 1-0 al Bologna. Pescara cayó 1-0 frente a Roma. En un lindo partido, el Milan venció 1-0 a la Juventus con un gol de Robson de Sousa. Atlanta cayó 1-0 frente a Genoa. Y bueno, eso fue... Ah, tenemos la jornada del día lunes que se va a estar disputando mañana. Cagliari frente al Napoli, el Parma frente al Inter. Continúa el martes, que cierra la fecha, el Lazio frente a Udinese. Exactamente. Así que sigue nomás la Serie A. Extendieron un poco el campeonato, aprovechando también este fin de semana largo, ¿no? Para que la gente lo pueda disfrutar en sus casas. Exactamente. Vamos a la tabla de posiciones, si te parece. Dale. La lidera la Juventus con 32 unidades. Segundo, la Fiorentina con 28. Lo sigue el Inter también con 28. El Napoli cuarto con 27. Y quinto, la Roma con 23. El Milan, que venció 1-0 a la Juventus, aparece con 18 unidades en la colocación octava. Bueno, bien. Interesante, ¿no? Exactamente. Está octavo Milan, que venía bien, bien encaminado. Pero bueno, la Juventus está puntero de este campeonato. Exactamente. ¿Qué te parece si pasamos a los goleadores? Dale. Aparece Stepan con 10 goles. Tenemos también a Antonio Di Natale con 8 goles. Lo sigue Edison Cavani, el uruguayo, con 8 goles. Eric Lamela con 8 goles. El ex River. Diego Milito, otro argentino, con 7 goles. Bien, ¿no? Bien, tenemos dos argentinos ahí nomás el top 5 de los mejores goleadores de la Italia, de Italia, ¿no? En la Serie A, en este calcio italiano. Dos argentinos y un uruguayo. Exactamente. Diego Milito, la mera, los argentinos, y Cavani, el uruguayo. ¿Cómo? ¿Qué polenta tiene Milito, ¿no? Que sigue jugando el fútbol y sigue jugando bien el fútbol. Un jugadorazo. Espero que algún día pueda volver a algún equipo del fútbol argentino a demostrar todos sus goles, ¿eh? No, la verdad que está jugando muy bien en Italia. Siempre ha jugado muy bien en sus equipos, tanto con el Genoa, con también este. No, en el Inter la verdad se pudo saber destacar. Y bueno, hoy por hoy está en el top 5 de los mejores goleadores de Italia. Bueno, y también en el otro caso, ¿no? Lamela. Un jugador que en River tal vez no rindió tanto como se esperaba, ¿no? El pibe que tenía la 10 en la espalda en el año del descenso de River. Aquí en la Roma está como goleador, tiene 8 goles, tiene precisamente 6 de jugada, 2 de cabeza para completar los 8 goles. Así que la verdad que un jugador que tiene condiciones, pero que no le tocó un buen año en River y le tocó el descenso. Exactamente, pero bueno, es cuestión de ver que aún así siendo un gran jugador, no porque es un gran jugador, en el peor momento de River se le hizo el traspaso a Europa, ¿no? Exactamente, muchos hinchas le hicieron cargo de él, que no tenía, digamos, la experiencia suficiente para tener la 10 en la espalda de River, y que por culpa de que faltaba un 10, River le ha descendido. La verdad, eso son no son cosas ciertas, realmente la mala hizo lo que podía, y le tocó un descenso del equipo que era hincha y que jugaba. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más Deportes Boba. I'm not afraid to Seguimos acá en Deporté, son las 21 horas 41 minutos. Y bueno, seguimos en Europa con Santiago. Exactamente, vamos a repasar un poquito de lo que se disputa en la Champions League, que bueno, son partidos que se van disputando generalmente los lunes, martes y miércoles, y los repasamos hoy domingo, ¿eh? Así que... Sí, bueno, está. Así que tenemos que repasar algunos partidos que se estuvieron disputando día martes 20 y miércoles 21, pero bueno, vamos a ir directamente a cómo está la UEFA Champions League en cada uno de sus grupos. Exactamente, el grupo A lo disputan Porto, Paris Saint-Germain, Dinamo Kiev y Dinamo Zagreb, ¿sí? El Porto lo lidera con 3 unidades, segundo el Paris Saint-Germain con 12, tercero el Dinamo Kiev con 4 y el Dinamo Zagreb sin unidades. En el grupo B lo componen Schalke 04, Arsenal, Olympiacos y Montpellier. Primero está el Schalke 04 con 11 puntos, segundo Arsenal con 10 puntos, tercero Olympiacos con 6 puntos y cuarto Montpellier con tan solo una unidad. El grupo C de la Champions lo disputan Málaga, Milan, Zenit y el Anderlecht. Primero lo lidera el Málaga, con 11 unidades, segundo el Milan con 8, tercero el Zenit con 4 y cuarto el Anderlecht con 4 unidades. Muy interesante, ¿no? El equipo español, cómo está liderando esta tabla C, muy bien, ¿no? Sí, exactamente. El Milan, bueno, como recién repasamos la Serie A, está octavo, aquí en la Champions está segundo. Es un equipo que no encuentra el rumbo, ¿eh? No encuentra el rumbo y el Málaga se aprovecha y saca... buenos resultados, tiene 5 partidos jugados, 3 ganados, 2 perdidos y ningún... 3 ganados, 2 empatados y ningún perdido. A diferencia del Milan que tiene 5 jugados, 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Bueno, tenemos en la UEFA Champions League el grupo D. Lo componen Borussia Dortmund, Real Madrid, Ajax y Manchester City. Primero se encuentra Borussia Dortmund de Alemania con 11 puntos. Segundo Real Madrid de España con 8 puntos. Tercero el Ajax de Holanda con 4 puntos. Y está en la cuarta colocación Manchester City, que está segundo en la tabla de la Premier League con 29 puntos. Ahí acompañado de Manchester United. Y acá en la Champions realmente está yendo muy mal, la está pasando muy mal en este grupo. Está último con 3 puntos el equipo de Carlitos Tevez y Sergio El Kun Agüero. Exactamente, adhiero lo que decís y también para compartir lo que recién decíamos del Milan, también le pasa al Real Madrid, un equipo que tampoco hace pie en el campeonato, está a 11 puntos del líder, se encuentra segundo en la UEFA Champions League en su grupo, que lo lidera el Borussia Dortmund, que tiene 5 partidos jugados, 3 ganados, 2 empatados y ninguno perdido, y el Real Madrid tiene 5 partidos jugados, 2 ganados, 2 empatados y una derrota. Cosecha 8 puntos y tampoco hace pie en la Champions League. En el grupo E lo disputan Shakhtar Donetsk, Juventus, Chelsea y el Northside Deck. Primero está el Shakhtar Donetsk con 10 unidades, segundo el Juventus con 9, tercero el Chelsea con 7 y último el Northside Deck con 1 punto. Bueno, complicado está el Chelsea, ¿no? En situación. Exactamente, otro equipo también que no hace pie en el campeonato. Que podemos decir que hace, bueno, cerca nomás. Se hizo campeón de una UEFA Champions League y ahora está tercero, está tambaleando. Exactamente, y el equipo de Shakhtar Donetsk de Rusia que se aprovecha, un equipo que está liderando la tabla rusa, que también lidera la Champions League. Bueno, muy interesante, los equipos chicos, ¿no? Como comenzaron a apoderarse de las puntas. Exactamente. Por el grupo F lo componen Valencia, Bayern Múnich, Bate Borisov y Lille. Primero se encuentra Valencia con 10 puntos, lo comparte la ubicación con el Manchester, con el Bayern Múnich, que también tiene 10 puntos. Tercero el Bate Borisov con 6 puntos y cuarto el Lille con 3 puntos. En el grupo G están el Barcelona, el Celtic, el Benfica y el Spartak Moscú. El grupo lo lidera el Barcelona con 12 unidades, segundo el Celtic con 7, tercero el Benfica con 7 y cuarto el Spartak Moscú con 3 unidades. En el grupo H lo lidera Manchester United con 12 puntos, segundo el CFR Cluj con 7 puntos, tercero el Galatasaray con 7 puntos y cuarto el Sporting Braga con 3 puntos. Bueno, eso fue las posiciones más o menos de la Champions League. ¿Qué te parece si repasamos un poquito los goleadores? Perdón. Dale. Primero está liderándolo Alan, y no sos precisamente vos. Tiene 5 goles. Oh, muy bien, ¿eh? 5 goles metido en la Champions. Sí, la verdad que ¿para sí. qué equipo, no? Sí, no, la verdad que no aclara acá. Segundo bueno. Aparece Lionel Messi con 5 goles también. Tenemos en tercer lugar a Puras Gisman con 5 goles. También Cristiano Ronaldo... El jugador del Real Madrid portugués tiene 5 unidades. Bueno, pero bien, ¿no? También tenemos lejos ahí a Zlatan Ibrahimovic con dos goles, Thomas Müller con dos goles, pero bueno, prácticamente el goleador es Alan. Alan, el goleador es Alan, exactamente, que aparece liderando la tabla de posiciones con Ronaldo y Messi, ¿eh? ¿Será un error esto? No creo, no creo. Tiene número de camiseta 30, no tiene apellido, es delantero, 3 goles de jugada, 1 de cabeza y tan solo un gol de penal. Que yo sepa, Alan es forward igual, ¿eh? Ah, mira, juega de forward. Bueno, forward en la traducción a español se llama delantero, así que bueno, así que está bien, cumple con los detalles, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue la Champions League que repasamos aquí en Deportes Goa. Linda Champions, ¿no? Está llevando a cabo. Exactamente, el programa que viene vamos a estar repasando ya la última jornada de grupos y después estaremos repasando lo que va a ser ya octavos de final. Sí, hay que tener muy en cuenta que ya en octavos está peleando todo muy ahí porque los equipos tienen las puntas muy, pero realmente muy peleadas, de equipos grandes que están quedando prácticamente afuera. Y encima, perdón que te interrumpa, es por sorteo los octavos de final, ¿eh? Se hace un sorteo allí en la sede de la Champions League, se hace un sorteo y puede tocar cualquiera con cualquiera. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Empacamos y nos volvemos a Argentina? ¿Qué te parece si nos volvemos a Argentina a repasar las próximas dos fechas que nos quedan? Dale, vamos a repasar la fecha número 18 que la va a iniciar San Lorenzo versus Independiente. Después va a estar jugando Arsenal frente a Boca Juniors. Tercero, Godoy Cruz de Mendoza frente a Quilmes. Después va a estar jugando Colón versus Argentinos Juniors. Vélez Arfiel Unión. Racing Club versus All Boys. News All Boys estará enfrentando Atlético de Rafaela. Belgrano enfrentará a Tigre, River Plate enfrentará a Lanús y Estudiantes de La Plata estará enfrentando San Martín de San Juan. Eso por la fecha número 18. En la fecha número 19 tenemos Argentinos Junior frente a Newell's Old Boys, Independiente Colón, Lanús San Lorenzo de Almagro, San Martín de San Juan, River Plate, Belgrano, Estudiantes de La Plata, Quilmes, Tigre, Boca, Godoy Cruz, Old Boys, Arsenal, Unión, Racing Club y cierran el campeonato Atlético de Rafaela y Vélez Arfiel para ver si Vélez puede conseguir un nuevo campeonato. Bueno, y lo más seguro que para la fecha número 18, River Plate Lanús, capaz que vamos a hacer alguna transmisión, ¿no? Exactamente, acá. Por lo que tengo entendido se va a jugar el domingo a partir de las 9, así que probablemente podamos tenerlo aquí en vivo. Bueno, así que podríamos hacer una salida con Deporte y acompañar cómo se está cerrando el torneo inicial y cómo se van a definir los campeonatos. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más Deportes Goa. Seguimos acá en Deporte. Exactamente, ya cuando son las 9:53, más claro 21:53, se nos va acabando el programa, Alan. ¿Y qué tenés por ahí? Mira, te comento, bueno, como habíamos hablado hoy, como Messi hizo 2 goles, está a 3 de lograr un nuevo récord. Tenemos el Barcelona de la mano de Lionel Messi, le ganó 4-0 Levante con 2 anotaciones en el encuentro. Un rosarino de 25 años marcó el primero y el segundo de su equipo, ambos de zurda, a los 3 y 7 minutos del periodo final. Uno de los festejos estuvo dedicado a su hijo. Tras concretar su tercer doblete consecutivo en la Liga, el argentino llegó a 82 conquistas en el 2012 y se acercó a las 85 de Müller en el 1972, cuando le restan todavía 6 juegos antes del fin de año. Messi acumula 310 tantos en su carrera profesional, 279 con el Barcelona, 188 en Liga, 20 en la Copa del Rey, 56 en la Liga de Campeones de Europa, 15 entre la Supercopa de España y Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, y 31 con el seleccionado argentino. Barcelona, cuyos tantos restantes los convirtieron Andrés Iniesta y Cesc Fábregas, también en el segundo tiempo. Logró la 6ª victoria consecutiva y lidera la Liga con 37 puntos, 3 más que su escolta Atlético de Madrid. Espectacular, ¿no? Las estadísticas de Messi. Exactamente, la verdad que sigue demostrando que es y va a ser el mejor jugador del mundo, ¿eh? No, pero la verdad que sigue metiendo más goles y la verdad que está muy bien posicionado Messi en lo que va de acá a fin de año. 6 partidos y tan solo con 3 goles rompe un récord, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si antes de cerrar el programa repasamos un par de títulos? Dale. Talleres obtuvo una gran victoria ante el puntero en Salta. Derrotó a Gimnasia y Tiro por 4-2. Los goles de la T fueron convertidos por Cruzener 3 veces y Oleo. Para el local marcaron Zárate y Sáez. El equipo norteño no perdía hace 13 partidos. Tenemos Boca venció Racing y piensa en la Copa Libertadores. Matías Caruso y Leandro Paredes en sus oportunidades marcaron el 3-1 para el Ceneice. El equipo auriazul suma 30 puntos en la tabla de posiciones. Exactamente, Boca piensa en la Libertadores, ¿eh? Boca es lo clave, ya el campeonato lo tiene perdido, digamos que queda a 7 unidades cuando restan 6 en juego, pero piensa en la Copa Libertadores. Sí, bueno, hoy fue un espectacular partido de Boca, que veremos si puede entrar a la Copa Libertadores. Esperemos que sí, Boca es un equipo grande y se merece la Copa Libertadores. Bueno, vamos a repasar, ¿qué te parece, ya que estamos a esta altura del campeonato, cómo están los promedios, cómo se vive en la parte baja de este campeonato? Dale. Tenemos en descenso directo a Quilmes y a Unión. También tenemos a Independiente en descenso directo. Así que Independiente, que tras el empate frente a River no pudo salir de descenso directo. El Tolo Gallego, técnico de Independiente, dijo: si tenemos que empezar a llorar, vamos a llorar. Haciendo referencia a la AFA, ¿no? Que dice que lo perjudica en cada partido que juega. Así que bueno, ¿por qué pensás que puede estar dando estas declaraciones el Tolo Gallego? En lo personal creo que ya el Tolo se ve complicado frente a la tabla de promedio, se ve complicado ya para el próximo campeonato, teniendo en cuenta que Independiente tal vez no reciba tantos refuerzos, ¿eh? Tuvo 11 refuerzos al principio de este campeonato. Yo creo que la dirigencia técnica ya no va a pedir más refuerzos, creo que tiene lo necesario, así que va a pensar en una buena pretemporada y arrancar muy bien el torneo final. Pero ya creo que se la ve venir ya, se la ve venir el Tolo Gallego, por eso dice: si tenemos que llorar, vamos a llorar, haciendo referencia a los dirigentes de la AFA que dicen que lo perjudican en todos los partidos. Exactamente, Santiago. Pero bueno, la verdad que bien, ya estamos concluyendo este programa, la verdad que muchísima información, ¿no? Se nos fue otro programa. Se nos fue un programa más del día domingo, que lo compartimos con ustedes acá de 20 a 22 horas en DXT. Bueno, recordamos que el día viernes se va a hacer la competencia de Enduro Bike en el Colegio 65, así que invitamos a toda la audiencia a venir a disfrutar un poco de carreras de bicicletas que va a estar. Exactamente, a partir de las 13 en el Colegio 765. Se va a poder disfrutar una espectacular carrera de Enduro Bike que se está armando el circuito, la verdad muy, pero muy lindo, ¿no? Exactamente. Bueno, gente, así que nos volvemos a ver el próximo domingo, ¿no? Exactamente, el próximo domingo a partir de las 20 horas. En DXT. Un gran saludo, nos vemos. The world is spinning super, I'm fine, that Nike shoes.